La paz del Señor Jesús. Vamos a orar. Señor bendito Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Dios mío, por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Y estamos aquí porque siempre te necesitamos, Señor. Siempre te necesitamos, oh Cristo Jesús. Te necesito en mi vida, te necesito en mi familia. Señor, tú lo eres todo. Enséñanos a vivir, Padre Santo, en esta tu perfecta voluntad, en tu ley. Llámanos, oh Cristo Jesús. Me toca dar esta meditación y espero seas tú en mis boca, en mi mente, en mi corazón, como también en la de mis hermanos. Padre, estoy aquí, estamos aquí. Ayúdanos, oh Dios mío, fortalécenos, fortalece a nuestras familias. En el nombre que es sobre todo nombre, en nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bien, en esta noche tengo la disposición de hablar sobre la familia cristiana. Vamos a hablar sobre la familia cristiana. Y en lo que estuve meditando, voy a comenzar con un texto que está en 1 Timoteo 3:15. 1 Timoteo 3:15. Este versículo estuvo rondando mi cabeza toda esta semana y mientras formulaba la meditación, no entendía al principio hasta que después, meditando y orando, supe a lo que se estaba refiriendo. Es un texto muy conocido, sobre todo el número del 16, pero me voy a quedar con el 15. Dice 1 Timoteo 3:15, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. No debemos jamás olvidar que como hermanos somos la iglesia y como tal tenemos, consideren la expresión de ser responsables, de contener la verdad, de llevar esta verdad. Somos defensores de la verdad. No hay en el mundo nada más que la iglesia que lleve la verdad. Nadie más, ni los políticos, ni las religiones, solamente los que están en Cristo Jesús. Así que, sabiendo que nosotros somos columna y baluarte de la verdad, sabiendo que la iglesia del Señor a nivel mundial es columna y baluarte de la verdad, nosotros tenemos ahora que saber cómo conducirnos, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Yo sé que muchos cristianos estiman que esta demanda que es del Espíritu, es una demanda del Espíritu, solo hace referencia a cómo se deben comportar los cristianos las pocas horas en las que se congregan. Para que sepas cómo conducirte en la iglesia. Entonces piensan, para portarme bien los días que haya reunión. Y parecería que ahí se terminase este versículo. Sin embargo, Pablo no está haciendo referencia a que nos portemos bien solamente en estas horas que tenemos como congregación. Porque ser la iglesia no es solamente este horario. Somos la iglesia a cada momento de nuestras vidas. Tenemos que ser la iglesia de manera grupal como congregantes, pero también tenemos que ser la iglesia en nuestra familia, en nuestra casa. Tenemos que ser la iglesia en todas partes en las que estemos, si estudiando, si trabajando. Nunca deben olvidar de que somos la iglesia. Singularmente, podría decir que este versículo ha dado pie inicial a la meditación de esta noche. Porque, por una parte, siempre estoy considerando, pensando evaluando de qué manera puedo conducirme mejor en la iglesia, de qué manera puedo conducir mejor mi cristianismo. Y como congregación, ustedes saben que estamos buscando que nuestros ministerios también se fortalezcan, que crezcan y que tengan una mayor eficiencia. Y pensando en esto, y esto fue el proyecto de hace muchos años, comenzamos con la oración. La oración que, no solamente en lo particular, sino que hemos hallado muchísima riqueza en la oración grupal. Y no solamente hemos hallado riqueza en la oración grupal, sino que hemos hallado riquezas en que estas cosas se lleven a las casas. Que nuestras casas se comporten como casa cristiana, donde tengamos tiempo de oración, es de verdad algo muy bueno, algo muy enriquecedor. Podemos decir que la oración cotidiana, particular, grupal, es de mucha bendición y fortaleza. Pero posteriormente yo seguí meditando, ¿qué más nos hace falta? ¿Qué más nos hace falta? Si bueno sería que alcanzásemos al menos un buen tiempo de oración y de meditación todos los días. Ya eso es un avance muy grande en nuestras vidas. Pero obviamente no vamos a poder alcanzar de manera particular, muy solos, por así decirlo. Y he encontrado mucha fuerza cuando muchos hermanos tienen la misma disposición. Ustedes ya saben de lo que estoy hablando al respecto. Pero, ¿qué más? ¿Qué más nos queda para alcanzar una iglesia santa? ¿Qué más nos queda por alcanzar una iglesia útil para toda buena obra, como predicaba Pablo, como le esperaba también Pedro? Bueno, al desarrollar esto que va a ser un pie inicial para las próximas meditaciones. Sepan que vamos a hablar sobre la iglesia en las próximas meditaciones. Y me toca a mí esta, que es la primera parte. Porque buscando fortalecer los ministerios de la iglesia, me encontré con que lo que verdaderamente tenemos que comenzar a trabajar es con las familias. Si queremos tener una iglesia fuerte, que los ministerios funcionen, que las cosas vayan derecho por buena senda, tenemos que trabajar primeramente con las familias. O sea que nuestro primer objetivo es fortalecer la iglesia doméstica, la iglesia que está en casa, lo cual nos lleva a hablar de la familia cristiana. Así que esta meditación está dirigida primeramente a las familias. Y obviamente al respecto hay mucho por expresar. Las Escrituras hablan mucho acerca de la familia. Pero en esta meditación solo vamos a hablar de cosas primordiales, importantes. Después de allí se van a ir ampliando. Deben saber que desde la antigüedad, para Dios es muy importante la familia. Para Dios es muy importante la familia, ¿sí? Y van a ver cómo trabajó Dios en la familia de Noé, en la familia de Abraham, en la familia de Isaac, de Jacob, y también con respecto a la iglesia. Hay una expresión en Salmo 68:6 que dice, Salmo 68:6, Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Hablar de la familia cristiana es hablar de qué? Del padre, de la madre y de los hijos. Hablar de la familia es hablar del padre, de la madre y de los hijos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues bien, vamos a hablar del padre, la madre y los hijos. Obviamente, para que haya una familia, primero tiene que haber o tiene que existir un matrimonio. ¿De acuerdo? Un matrimonio. O sea que la base de la familia está en el matrimonio. Así que fortaleciendo la familia cristiana, vamos a ahondar mucho más profundamente y nos encontramos que tenemos que fortalecer el matrimonio. Que el matrimonio cristiano sea también columna y baluarte. Bueno, ¿qué podemos decir respecto del matrimonio? Por una parte, el matrimonio, lo que hay que, una de las cosas que debemos, por así decir, luchar por derribar, es esa cuestión propia de la carne, que el matrimonio es una unión conyugal. El matrimonio no es solo una unión conyugal. El matrimonio es un acuerdo. Sepan que es un contrato que firman un hombre y una mujer para formar una familia. Eso es un matrimonio. No nos casamos por una cuestión carnal. Nos casamos con un propósito, y si eso está en Cristo, obviamente que mucho mejor. Así que, al entender esto, tenemos que conciliar la base del matrimonio. Primeramente, porque se ve actualmente en la iglesia, de manera general, en las congregaciones, que los matrimonios están sufriendo mucho. Tenemos muchísimos problemas de divorcios, tenemos problemas graves. Hombres pegándole a las mujeres, denuncias, situaciones adversas entre los matrimonios, situaciones de celos. Estas son cosas de la carne y son las cosas del mundo. Lo triste es que esto también está llegando a nuestras congregaciones, está llegando a la iglesia. Así que hay mucho por qué trabajar. Recuerden que la base es que podamos fortalecer los ministerios, y todo ministerio sí o sí tiene que estar dirigido a la familia. Entonces tenemos que trabajar con papá, tenemos que trabajar con mamá, tenemos que trabajar con los hijos. Pues bien, ¿qué podemos decir del matrimonio? Una de las demandas es la que está en Hebreos 13:4. Hebreos 13:4. Esto es a modo de simplificar. Dice, honroso sea el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Mancilla significa contaminación. Tenemos que evitar que nuestro matrimonio, que nuestra familia, tenga contaminación. Honroso debe ser el matrimonio. ¿Qué significa honroso? Hablar de un matrimonio honroso es hablar de un matrimonio decente. Un matrimonio decoroso, honorable, es la mejor palabra para describir esta condición. De aquí es que todos debemos comprender que el matrimonio cristiano debe tener una muy, pero muy buena calidad de vida moral. ¿Sí? Nosotros como cristianos tenemos que ser el ejemplo. Nuestro matrimonio tiene que ser un ejemplo para los de afuera. Nuestro comportamiento como matrimonio no puede ser igual que el de los de afuera. Nuestro matrimonio, Cristo Jesús, tiene que ser mejor. Sepan que el matrimonio actualmente, aún en el aspecto civil, se firma un acuerdo mutuo donde un cónyuge prácticamente promete cuidar, ¿en qué estado? En la salud, en la enfermedad, en la pobreza o en la riqueza, en todo y para todo, el hombre tiene esa disposición para con la mujer y la mujer para con el hombre. Y sepan que un acuerdo, y sobre todo en Cristo Jesús, es irrevocable. No existe el divorcio en el cristianismo. No debería existir. Si estamos bien fundamentados, si vamos por el camino correcto, no deberíamos tener esas situaciones. ¿De acuerdo? Así que sepan que, a diferencia de el matrimonio del mundo, nuestro matrimonio tiene una responsabilidad doble. Somos doblemente responsables, porque nos está llamando a que nuestra vida de matrimonio sea un ejemplo. Pero esto no lo vamos a conseguir por conducta propia o por religión. sepa que nuestro único consejero es Dios, es Cristo Jesús. Así que ser un matrimonio cristiano es que el matrimonio esté de continuo en oración, meditación. Un matrimonio que no ora ni medita no tiene futuro. Si decimos que somos cristianos, si decimos que somos cristianos y tenemos una familia, los padres son los primeros todos los días formular un tiempo, aguardar un tiempo para la oración y la meditación. Tengan o no tengan hijos. Estas son las cosas primordiales para Dios. Honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla. Obviamente que en el tiempo en el que vivimos, el problema del matrimonio es que tanto el hombre como la mujer han perdido el rol que deben cumplir, ¿sí? Han perdido la objetividad. Actualmente parecería que un matrimonio es que el hombre trabaja y mientras el hombre llegue a casa y pueda depositar el dinero para la comida, tiene todo el derecho de sacar a los chicos, prender el televisor, sacar una cerveza y ya está, ¿sí? Ese es actualmente el rol que cumple la persona, ¿no? Llega el hombre a la casa, dos chicos, los chicos salgan de aquí y él toma el control de todo y que no lo molesten. Tenemos que romper ese mal ejemplo. Tenemos que romper ese mal ejemplo. Ese no es el rol del hombre. Ese no es el rol del hombre. ¿No? Y el de la mujer por lo general, que actualmente se ve mucho y aún dentro de las congregaciones, mujeres hablando mal del marido, ¿sí? Criticándole en todas las posibles áreas. Parece que se hubiesen casado con el peor del mundo. Es una condición adversa en la que estamos. La murmuración, el chisme, las situaciones. Tampoco ese no es el rol de la mujer. Así que tenemos que corregir. Tenemos que corregirnos nosotros, y me incluyo, para poder fortalecer. Recuerden que el objetivo es fortalecer la iglesia en casa, la iglesia de forma general, para que tengamos una congregación sana y para que los ministerios funcionen. Vean cómo funciona. Si nuestro hogar no funciona, el ministerio tampoco. El ministerio tampoco. ¿Quieren funcionar en Cristo? ¿Quieren que las cosas funcionen como iglesia? Bueno, trabajen en sus familias. Comencemos a trabajar con la iglesia doméstica, la iglesia en casa. Nosotros bíblicamente tenemos que poner e identificar cuál es el rol de cada uno. Y aunque a muchos no les guste, es bíblico lo que voy a decirle y está en 1 Corintios 11:3. 1 Corintios 11:3. Para que identifiquemos los roles o al menos las funciones básicas de la familia. 1 Corintios 11:3. Allí dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es de la mujer. Y Dios es la cabeza de Cristo. Bien. Acá está marcado plenamente cómo debe funcionar el matrimonio. Acá no se trata de quién es el mandamás. No. Acá está hablando que Cristo es la base, la cabeza principal, la que dirige a la familia. Y la próxima responsabilidad la tiene el hombre, no la tiene la mujer. Sepan que la responsabilidad la tiene el hombre. ¿Qué significa? Que cuando hay un problema en un matrimonio, en una familia, Dios no va a ir a los hijos ni a la esposa. ¿A quién va a ir? Va a ir al hombre. Dios va a tratar con el hombre. Dios cuando llamó en el huerto, ¿a quién llamó? ¿Llamó a Eva? No, llamó a Adán. Porque él era el encargado. A él se le puso como encargado. Bueno, sepan que Cristo Jesús también. Y ojo, estamos hablando de roles. No estamos hablando de autoridad. Estamos hablando de responsabilidad. Son cosas diferentes. Porque este texto no está diciendo que el hombre tenga que tener la máxima autoridad en las Escrituras, sino que tiene el grado mayor de responsabilidad. Si el hijo se porta mal, va a pagar papá. Si esposa se porta mal, va a pagar papá. Y si papá se porta mal, va a pagar papá. Todos los que somos padres debemos saber que en nosotros recae todo el peso de nuestra familia en Cristo. Así que no puedo yo hacer como Adán, no, pero la mujer que me diste no funciona en la iglesia. El ejemplo tiene que ser de toda la familia, no de parte de la familia, toda la familia. O sea, lo que quiero decirle es que este versículo no implica que el esposo deba comportarse como un déspota totalitario con su familia. El esposo califica, y esto también a través de las Escrituras, como administrador. El esposo es el mayordomo, el administrador de la casa. Es el que juntamente con la esposa llevan adelante la familia. Y la esposa es la ayuda idónea del hombre. ¿Sí? Marido, ayuda idónea. Y la ayuda idónea trabaja en administrar también. Es administradora del hogar y administra en cooperación, no en competencia. La mujer tiene que trabajar en cooperación con el marido, no en competencia con el marido. ¿Sí? Cada decisión que se debe tomar en un matrimonio tiene que ser una decisión mutua, conjunta. Eso es lo que se espera. ¿Cómo sigue el rol para con los hijos? En tal caso podemos leer Proverbio 1:8. Proverbio 1:8 nos da la otra pauta, el rol que sigue después del hombre y la mujer. Dice allí: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Bien. Este versículo dice muchísimo acerca de cómo tiene que ser el papá y la mamá con respecto a sus hijos. Este versículo está claramente especificando que los hijos tienen que tener la instrucción del padre. Instrucción del padre, no de la escuelita dominical, no del pastor, no de la institución, no del Estado. La instrucción, la buena educación del hijo está en las manos del papá, ¿sí? Lo dice las Escrituras. ¿Y qué más? ¿La madre queda sin hacer nada? No, la madre también participa. ¿En qué? En la dirección de los hijos. La familia cristiana: Cristo, el hombre, la mujer, los hijos. Una empresa trabajando internamente, ¿sí? Ese es el rol que debemos recuperar y tenemos que destruir ese modelo que está insertado aún en las congregaciones, de que el hombre trabaja solamente para proveer el dinero y de lo material para la familia y por eso tiene derecho a llegar a casa y que nadie le moleste mientras mira televisión o que le dejen vivir tranquilo para que mañana vuelva al mismo ciclo. Eso es lo que hay que romper. El esposo cristiano no solo se ocupa de la provisión general, no solamente se ocupa de la provisión general, sino también de la provisión espiritual. Provisión espiritual. No solamente lo material, también lo espiritual. Y esto significa que el hombre es el que debe llevar adelante su hogar. ¿Qué cosas? Tiempos de oración, tiempo de meditación. ¿Quiere una familia cristiana? No espere que vaya el pastor a su casa. Ustedes, como familia, somos nosotros los padres. Este es un llamado para los padres, de que tenemos nosotros que llevar adelante un tiempo de oración todos los días, un tiempo de meditación todos los días, llevando siempre adelante la dirección y el adiestramiento, entrenamiento del hijo. ¿Y qué tenemos como respaldo? Las Escrituras. ¿Sí? Las Escrituras son útiles para redarguir, corregir, enseñar, instruir, para que todo hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sí? Esto no es solamente un libro de lectura, es un manual de la vida. Esto, como siempre digo, una solución tiene Dios para todos nuestros problemas, es Cristo Jesús. Hay que leerlo y llevarlo adelante. Bien, fíjense que en todo esto no se ha especulado ni se ha hablado de la parte sentimental. Porque, aunque ustedes no lo sepan, el matrimonio no está sentado sobre las emociones y las pasiones. Eso la verdad debería existir, pero en un plano secundario. En un plano secundario. Ha sido así de principio. Actualmente se han volcado los roles, se ha puesto primero lo pasional, lo emocional, y obviamente que eso que no tiene cabeza, porque no tiene cabeza, ninguna cosa de la carne tiene cabeza. Entonces los matrimonios sufren situaciones adversas, divorcios, divisiones, peleas, celos, contiendas, pleito, iras. Nuestro matrimonio, el matrimonio en Cristo, no tiene que estar basado en la emoción y la pasión, al menos no en el plano primordial, secundario. Pero esto no significa que somos robots o que esto sea una cuestión de un regimiento. No, no, tampoco. Dice en Colosenses 3:19, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Amar no está hablando del sentimiento. Amar es trabajar. Amar es trabajar, es obrar. Dar la vida. Eso es el trabajo del hombre dentro del matrimonio, para con su mujer. Todo lo que soy en cuanto respecta de esto, amar a mi esposa. Y no tengo que ser áspero. ¿Qué puede ser áspero? Estuve buscando las palabras, tiene multiplicidad de cosas. Yo la que considero la más apropiada es el hecho de que no hay que ser amargos. Esto hace referencia como a la hiel. ¿Conocen la hiel? ¿Lo han probado alguna vez? No tienen idea, no se puede soportar el sabor en la boca. Encima se te queda pegado, dice. Yo no la probé, ¿no? Estoy hablando de otras cosas, pero no podemos ser así con nuestras familias, no podemos ser así con nuestras esposas. Debemos tratarla con decoro, con amor, con propiedad. Obviamente que cuando yo veo que hay matrimonios en problema y la mujer habla mal, yo entiendo que esa es consecuencia. Que acá el que se manda las macanas, por así decirlo, es el hombre. Yo considero que si el hombre está bien, la mujer obviamente va a tener para honrarlo al marido. Está bien, es. Pero si la mujer empieza a hablar mal del marido es porque el marido no está haciendo bien las cosas. Y quiero corregirles algo también. No existe eso de que es buen esposo o buen padre. ¿Sí? O que dice, no, es un mal esposo, pero es buen padre. Eso no existe. Si es mal esposo, automáticamente es mal padre. No califica, no, es un buen padre, pero no se lleva bien con la esposa. No. Eso hay que desenraigar también. ¿Quieres ser un buen padre? Tenés que ser primero un buen esposo. No funciona de otra manera. Una cosa está vinculada a la otra. Bien, sigue ahora Efesios 5:33. Y ahora sí nos adentramos un poquito más al resto de la familia. Efesios 5:33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer respete a su marido. O sea que los problemas sociales que tenemos actualmente con matrimonio ya venían de larga data, ¿sí? Ya había ciertas costumbres, ciertas habladurías, murmuraciones, detracciones, de degradar al marido. Bueno, eso no tiene que ocurrir en nuestro matrimonio cristiano. Mi esposa es la mejor, y de verdad, es la mejor para mí. ¿Sí? Yo espero ser también lo mismo para ella. Espero. Pues bien, Cristo dio su vida por la iglesia. Y Dios va a mirar mi vida cristiana si yo doy mi vida por mi esposa, si doy mi vida por mi familia. ¿Quieren que la iglesia funcione? Bueno, estos son los valores primordiales que tenemos que tener. Sigue más adelante en Efesios. Te voy a pedir que hagan Efesios 6. Vamos a leer el versículo del 1 al 4. Y habla acerca de los hijos. Ya hemos hablado del matrimonio. Al menos, o sea, hay muchísimo más por hablar. Pero por ahora solamente hemos dado estos puntapiés. Lo que me interesa ahora acerca también de los hijos. Dice allí, hijos, obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Para los chicos también hay versículos. Para mis hijos también hay textos. Independientemente de cuán obvio o cuán malo sea el hombre o la mujer del matrimonio, esto no le permite jamás a los hijos descalificar a los padres, en absoluto. Sea como sea, el niño o la niña le deben el respeto y le deben la obediencia a sus padres. Le deben la obediencia a sus padres. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. A veces las personas no saben por qué les va mal a lo largo de la vida. Bueno, les va mal porque es bíblico. O sea, si no tiene una tendencia de ser un hijo obediente, la vida le va a ir mal. No porque yo lo diga. La Escritura dice. Así que cuando veo una juventud en la congregación en una mala dirección, yo automáticamente veo el reflejo de la situación de sus padres. Automáticamente veo el reflejo de la vida de adolescente y de niño que ha tenido la persona. Y aparte de que se le pide a los hijos que obedezcan a los padres, el 6:4 dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlo en disciplina y amonestación del Señor. Criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La crianza compete todas las áreas del niño. ¿Sí? Tienen que entender que las Escrituras especifican que la crianza y la educación es de los padres. No es de la escuela, no es de la escuela dominical, no son de las instituciones, no le compete a la religión, no le compete al Estado. Le compete a los padres. Le compete a los padres. Así que, esta es otra cosa que obviamente va a causar muchísima adversidad. No por esto significa que haya que ir contra el sistema. No. No. Podemos sacar lo mínimo necesario, a pesar de que aún últimamente no se puede sacar absolutamente nada, pero deben saber que a pesar de que mandamos nuestros hijos a las escuelas, el trabajo nuestro tiene que ser el doble, porque se deben saber que en la escuela no solo reciben la instrucción de un aprendizaje, sino que reciben muchísima basura. Entonces los chicos llegan a casa con muchísima basura, malas palabras, malas conductas, y el papá y la mamá, si no hacen nada, vamos a tener graves problemas. Entonces, sepan que la Escritura dice que la crianza de nuestros hijos tiene que ser en el Señor Jesús. Así que llega el hijo y hay que empezar a plumerearlo, a limpiarlo. ¿Sí? trabajar espiritualmente en los hijos de lo que estudian. ¿Sí? No es que hay que ayudarle a hacer la tarea de la escuela. De verdad, yo le digo sinceramente, primero pónganse a leer la Biblia, ¿sí? Y a orar. Esto va primero. Esto va primero. ¿Sí? Esto va primero. Después, el resto. Después. Pero si alguno tuviese capacidad, puede alcanzar aún mayores cosas. Ustedes deben entender que el mandamiento de Dios no puede ser jamás quebrantado por el hombre. No puede ser jamás quebrantado por el hombre. No es que Dios dijo, bueno, lo que pasa es que los padres no pueden criar a sus hijos, entonces vamos a permitir la escuelita dominical. No, señores. En las Escrituras no hablan de ninguna escuelita dominical. Oh, no estoy en contra. Ustedes saben que nosotros trabajamos con el desarrollo de los chicos. Pero eso no alcanza. No vamos a lograr absolutamente nada con un desarrollo bíblico los fines de semana si en la semana no tratamos nosotros con nuestros hijos. Tenemos que tratar nosotros con nuestros hijos. Y si no, vamos a ir a una serie de versículos que le voy a traer a la memoria. Deuteronomio 6. Desde el 1 al 2. Estas son lecturas bíblicas para los padres. Deuteronomio 6, 1 y 2. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos de Jehová vuestro Dios, que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que lo pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. O sea, ¿hasta dónde tenemos que hacernos cargo? Hasta nuestros nietos. ¿Sí? O sea que aún cuando somos ancianos, los padres, ¿sí? También tenemos la responsabilidad de declarar la verdad, los mandamientos, los estatutos, no solamente a nuestros hijos, sino también a nuestros nietos, si es que lo que vamos a tener. Yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, no los fines de semana, no una vez al mes, todos los días. Ustedes lo están leyendo de la Biblia, ¿sí? Todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Vamos a saltar al versículo 5, un texto que forma parte del mes. Dice así: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Está claro? ¿Cuál es el trabajo de papá y mamá, el trabajo de los hijos? ¿Sí? Eso es ser la familia cristiana. Así que queriendo fortalecer la iglesia, me encontré con que primero tenemos que fortalecer a la familia. Podemos agregar texto como Proverbio 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Vamos a instruir al niño en su camino. ¿Usando qué? La disciplina y la amonestación en el Señor Jesús, como hemos leído en Efesios. No podemos derogar o entregar la educación de nuestros hijos así nomás a las personas. Nosotros tenemos una ley espiritual. Tenemos una demanda por parte de Dios. ¿Quién mejor que los padres para cuidar y educar a los hijos? ¿Qué hemos tenido como resultado enviando a nuestros hijos a la escuela y no corregirlos? ¿Qué hemos obtenido? Droga, fornicación, cigarrillo, alcohol, son los verdaderos tutores de los niños. Y ustedes me dirán, ¿el cigarrillo tutor? Y yo les digo, sí. ¿Por qué? Porque un cigarrillo conlleva a una clase, una actividad social, a un grupo, grupo urbano, lo que sea, banda, lo que sea. ¿Sí? Esas son consecuencias. No podemos, no debemos. Tenemos doblemente la responsabilidad de tratar con nuestros hijos. Y si participan, no está mal. Si van a la escuela, sepan que tenemos que trabajar más en casa. Y como iglesia y como congregante también. Entonces, teniendo las familias bien fortalecidas, vamos a tener una iglesia mucho mejor. Las escrituras entonces revelan desde la antigüedad que el padre debe ser diligente en instruir a sus hijos en los caminos y las palabras del Señor para el buen desarrollo espiritual de los hijos. Y esto genera como adicional un buen bienestar de ese hombre en el mundo. Esa es la disposición. Por último, Tito 2:6. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, ¿sí? Ya cuando la crianza de los chicos pasó una etapa en que los chicos ya pasan a ser adolescentes y jóvenes, pues bien, la otra parte dentro de la familia, que son los jóvenes, tienen esta exhortación de parte de las Escrituras, a que sean prudentes, prudentes. Bien, yo tengo muchísimas otras cosas más, pero obviamente quiero que al menos lo que se ha expresado, lo que hemos leído, les haya quedado en la cabeza. Lo que estamos pidiendo a los padres es que se tomen un tiempo para pensar qué están haciendo con los hijos, qué están haciendo con sus hijos, qué esperamos de ellos. Porque nadie se va a ocupar de ellos. Nadie se va a ocupar de los hijos nuestros. Somos nosotros. Le estoy pidiendo a los padres que le ayuden a sus hijos a entender cuál es su propósito en este mundo. Eso es lo importante y lo primordial. Enseñarles cuál es el propósito en Cristo Jesús que tienen, que debe tener. Yo sé que ustedes esperaron mucho de sus padres, yo también. Y muchos están enfadados con ellos. Pero no repitamos la historia. Cambiemos, cambiemos de verdad. Sé que todos queremos la obediencia de nuestros hijos. Queremos el reconocimiento, queremos el agradecimiento. Pero si nosotros no hacemos nada, muy difícil que eso venga de parte de su boca. Estamos trabajando con los hermanos en Rosario y de verdad que es muy duro ver a los chicos que no leen, no les leen, y eso es que nos esforzamos pero no leen, y obviamente yo veo que los padres tampoco quieren trabajar. Trabajan 10 horas diarias, tienen muchísimas, por decir, justificativos, pero ninguno de esos justificativos puede invalidar lo que dice las Escrituras. Así que vamos a trabajar con nuestra familia. Les invito a todos que esto sea un tiempo de meditación también y que nos empeñemos en trabajar con nuestras familias. Vamos a orar. Señor Jesús, Dios mío, gracias por este tiempo. Yo espero haber vertido lo que también a mí me estás diciendo, Señor. Ayúdame a ser un buen esposo, un buen padre, un buen cristiano, Dios mío. Ayúdame a hacerte útil, llevando adelante todo lo que tú nos has demandado. sea tu Espíritu trabajando en nuestra mente, en nuestro corazón. Llévanos, Señor, a una familia cristiana perfecta, plena, para que sea de utilidad para la iglesia. Conviértela, oh Cristo Jesús. Ayúdanos, oh Señor. Ayúdanos a recuperarnos, a levantarnos. Ten misericordia de mí, de mi familia. Ten misericordia de todas las familias de la iglesia. Ayúdanos, Señor. Estamos en tus manos. Tú eres nuestra única esperanza. Y como dice la Escritura, tú eres nuestro consejero. Tú eres nuestro Padre. Esperamos en ti, Señor Jesús. Por lo demás, te alabo y te bendigo. Te doy gracias por todo. Bendice a mis hermanos, los que están presentes y los que no han podido venir también. Gloria y honra sean a tu nombre, oh Cristo Jesús. Bendito Dios. Amén y amén. La paz del Señor Jesús.